cuando nos conocimos, cuando nervioso yo tu piel acaricié. Recuerda que juré amarte hasta el final. Hoy te vuelvo a jurar que te amo igual, que te amo igual. Parece que fue hoy el día en que nos casamos y que estamos de amor en la luna de miel. El tiempo no pasó, el reloj no se movió. Como te quise ayer, amor, así te quiero hoy. ¿Cómo puedo pagarte lo feliz que tú me has hecho si me has dado en la vida todita tu bondad? Voy a contar la arena de los mares, vida mía, y esos serán los años que conmigo vas a estar. Parece que fue hoy el día en que nos casamos y que estamos de amor en la luna de miel. El tiempo no pasó, el reloj no se movió. Como te quise ayer, amor, así te quiero. ¿Cómo puedo pagarte lo feliz que tú me has hecho si me has dado en la vida todita tu bondad? Voy a contar la arena de los mares, vida mía, y esos serán los años que conmigo vas a estar.